الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل طويل وشاق، Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan eta asterolegez ordu bete zarituko gara irratiaz bestaldean Palestinarekiko harresiak birrintzen, komunikazioaren harresiak birrintzen. Eta gaurko irratzaioan datorren larun batera begira izango gara, izan ere ba, berriz ere aurten Euskal Herria Palestina elkartasun eguna ospatuko da Gipuzkoako Alegia herrian. Iaz zestoan izan bazen, aurten ere Gipuzko aldera joko dugu Palestinarekiko elkartasun egun hori ospatzeko datorren larun batean. Eta horretaz mintzatuko gara gaurkoan bertako Alegiako alkatearekin, Unai Bedaiorekin. Eta jai horretako antolakuntza batzordeko kide batekin, eta irratei honetako kidea den Imano Laramururekin. Bertan Alegian ospatu izana, ospatzea ez da kasualitatea, izan ere ba Alegia da Euskal Herrian Palestinako herriekin zenidetuta dauden herrietako bat. Hain zuzen ere Alain errefusiatu kanpamenduarekin dago zenidetuta Alegia. Eta iaz lehenbiziko aldiz egin zen bezala, aurten ere ba, nolabait omendu nahi izaten da festa horren bitartez ba, Palestinarekiko elkartasunean nabarmendutako herriak. Alegira joko dugu beraz gaurkoan festagiroan, baina beti ere aldarrikapena gogoan. Baina lehenago, ba, asterolegez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. helduko diogu beraz prentzaren errepasoari. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, dakizuenez aurreko asteotan presoen gose grabari buruz egin dizuegu eta aste honetan jarraitu dituz bueno, deialdiak eta bueno, bestelako mobilizazioak antolatzen jarraitu dute, da honen inguruan erreskatatu nahi izan dugu ba giza eskubideen aldeko ba Palestinarra erakunden kontseiluak ateratako prentsa barra. Los presos políticos palestinos continúan la huelga de hambre masiva, pero Israel los somete a castigo colectivo. Como organizaciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, este Consejo está profundamente preocupado por la sucesión de medidas de castigo colectivo tomadas por el Servicio Penitenciario Israelí contra los presos políticos palestinos actualmente en huelga de hambre en las prisiones israelíes. Asimismo, estamos profundamente preocupados por la salud de Bilal Diab y Taher Halale, quienes hoy entraron en el 66º día de huelga de hambre. 66 días llevan ya más de 2 meses en huelga de hambre estas dos personas. Los dos se encuentran en una situación crítica y durante casi todo este tiempo se les ha negado el acceso a un control médico independiente. Taher informó de que aunque están siendo insistentemente presionados por los médicos y la administración de la prisión para que rompan su huelga de hambre, ellos están decididos a continuar con la medida hasta ser liberados. En la audiencia de hoy, la Suprema Corte israelí no tomó ninguna decisión respecto a sus órdenes de detención administrativa. Tanto Bilal como Taher asistieron a la audiencia en silla de ruedas. Durante la misma, Bilal se desmayó y no había ningún médico presente en la sala. Taher dio testimonio sobre el maltrato que ha sufrido desde su arresto. El juez Amon Rubenstein anunció que el cuerpo judicial iba a tomar una decisión después de revisar los archivos secretos, pero después de revisarlos afirmó que las partes serían informadas más adelante sin especificar cuándo. Y son muchas las noticias que nos llegan esta semana sobre pues la huelga de hambre de presos e incluso pues el propio relator de las Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos, Richard Falk, que se ha mostrado horrorizado por la situación de las cárceles israelíes. El relator especial de la ONU, Richard Falk, ha asegurado que está horrorizado por las violaciones de derechos humanos perpetradas en las cárceles israelíes, coincidiendo con la protesta de más de 1 millar de presos palestinos que están en huelga de hambre desde el 17 de abril para denunciar la política de detenciones israelí y las malas condiciones de su encarcelamiento. Estoy horrorizado por las continuas violaciones de los derechos humanos en las prisiones israelíes y apelo al gobierno de Israel para que respete sus obligaciones internacionales de derechos humanos con respecto a todos los presos palestinos, ha afirmado Richard Falk, según recoge un comunicado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. La organización denuncia que las autoridades israelíes han castigado a presos en huelga de hambre con medidas como la prohibición de visitas de familiares y abogados, la confiscación de bienes personales o su confinamiento en solitario. Israel debe tratar a los presos en huelga de hambre de acuerdo con los criterios internacionales y permitirles las visitas de sus familiares, ha apostillado Falk, quien recuerda que desde la guerra de 1967, unos 750.000 palestinos, 23.000 mujeres y 25.000 menores de edad, han pasado por las prisiones israelíes, es decir, un 20% de la población de los territorios palestinos y un 40% de los hombres. El uso generalizado de la detención administrativa por parte de Israel está en contraposición directa con los criterios internacionales sobre los juicios justos, ha señalado Richard Falk. Unos 300 palestinos se encuentran en estos momentos en detención administrativa en Israel, es decir, sin posibilidad de juicio, ha denunciado Falk. Los detenidos deberían de poder apelar de forma efectiva contra estas órdenes de detención administrativa, en parte mediante el acceso pleno de sus abogados a las pruebas que justifican su detención, ha añadido. Falk ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se asegure de que Israel cumple con las normas del derecho internacional humanitario en lo relativo a los presos palestinos. Bueno, ba, erakunde ofizialek bagauzak esaten jarraitzen dute eta bitartean Palestinan bagauzak egiten eta antolatzen jarraitzen dute. Izan ere larun batekoa egun berezia izan zen, deialdi bereziak egon ziren, adibidez, ba, Palestinako arresiaren aurkako herri kanpainak zabaltzen zuen deialdia. 5 de mayo, movilización en apoyo a los prisioneros políticos palestinos. Bueno, los prisioneros políticos palestinos se han convertido en un símbolo de constancia e inquebrantable determinación para alzarse por la libertad y la justicia. Contando solo con sus propios cuerpos aprisionados y sus espíritus libres, sus huelgas de hambre han sido hasta ahora capaces de llamar la atención y movilizar a la gente por Palestina y en el mundo. Bueno, nos recuerdan también la situación de estos dos presos que llevan más de 60 días en huelga de hambre, y el día 5 muchos más prisioneros se unieron a la huelga de hambre y por tanto, bueno, pues pedían que se uniese la población internacional y también la palestina a unirse a la escalada de protestas dentro de las prisiones israelíes con solidaridad, movilizarse en acciones, iniciativas solidarias por todo el mundo el día de mayo, que nos pedían, bueno, organizar protestas callejeras, sentadas, acciones online para llamar la atención, denunciar y hacer campañas contra los contratos israelíes internacionales en la línea de la campaña de boicot, y protestar también por la censura mediática sobre la lucha de los prisioneros palestinos. Nos dicen que la lucha de los prisioneros palestinos es urgente y necesita nuestra acción inmediata. Y precisamente más noticias que se suceden sobre, pues, el maltrato a los presos palestinos. Una, pues, nueva ley que les obliga a estar de pies mientras entrevistan con sus abogados, a pesar de que algunos llevan, pues, como decíamos, 2 meses en huelga de hambre. Diversas organizaciones no gubernamentales protestaron por el trato que reciben los prisioneros palestinos que realizan huelgas de hambre en las prisiones israelíes, ya que el Servicio de Prisiones de Israel estableció que no podrán recibir asesoría legal a menos que puedan ponerse de pie y solicitarla, a pesar de que algunos prisioneros han mantenido la huelga de hambre durante 2 meses. Varios grupos defensores de los derechos humanos, junto a Dalaj, el Centro por las Minorías Árabes en Israel, protestaron hoy por la nueva política del Servicio de Prisiones de Israel, que a su consideración busca presionar a los prisioneros palestinos para que abandonen la huelga de hambre. Un prisionero que esté interesado en tener una reunión con un abogado debe poder ponerse de pie físicamente y decirle a las autoridades de la prisión que quiere asistir a la reunión, dijo hoy al diario Haaretz la vocera del Servicio de Prisiones, Sivan Weitzman. Este Servicio de Prisiones respondió lo anterior a una carta enviada por Adalaj y otros grupos defensores de los derechos humanos, en la cual amenazan con apelar a la Alta Corte de Israel a menos que el asunto se resuelva de inmediato. Para acabar, pues, con las noticias que nos llegan sobre esta huelga de hambre de los presos, pues nos hablan de la situación en concreto de Ahmed Sadat, el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que también está secundando esta huelga de hambre y que ha sido hospitalizado por motivo de la misma. Ahmed Sadat ha sido hospitalizado en la cárcel de Ramleh, cerca de Tel Aviv, tras 12 días de huelga de hambre seguida, entre 400 huelga de hambre que está secundada por entre 450 y 2.000 presos palestinos, según confirmó el servicio penitenciario israelí. Sadat se encuentra bien, pero fue trasladado el pasado jueves para mejorar su seguimiento a causa de su avanzada edad. Ronda ya los 60 años, declaró a la agencia EFE Sivan Weitzman, la portavoz del Servicio Israelí de Prisiones. En 2008 fue condenado por la justicia israelí a 30 años de prisión por liderar una organización terrorista y planear el asesinato del ministro de Turismo israelí Rebaham Zevi en 2001, entre otras acciones que le atribuyen, al que es, pues, el secretario general del Frente de Liberación Popular de Palestina y diputado del Parlamento de Ramallah, que es uno de entre los alrededor de 6.000 presos palestinos que participaban el pasado 17 de abril de la huelga de hambre masiva para pedir la mejora de sus condiciones de detención y encarcelamiento. El Ministerio de Presos Palestinos cifra en 1.600 los recursos que en este momento secundan la protesta. La Asociación de Defensa de Presos Palestinos, Adamir, asegura que son más de 2.000, mientras que el Servicio Penitenciario Israelí reduce el número de huelguistas a 450. Ba, Europara joko dugu orain, eta Alemania eta Israelen arteko lakidetza militarrari buruzko berria aipatu behar dizuegu. Alemanes entregan a Israel el cuarto submarino capaz de portar ojivas nucleares. Israel recibió en los astilleros alemanes la cuarta nave sumergible con capacidad de portar misiles nucleares. En una solemne ceremonia en el puerto báltico de Kiel, el submarino de modelo Dolphin AIP fue bautizado como Tanin, lo que traducido del hebreo significa alligator. El ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, felicitó a las Fuerzas Armadas de su país con motivo de la adquisición de esta nueva unidad de combate. Los submarinos de la clase Dolphin, dijo, multiplicarán las capacidades y las fuerzas de Israel frente a la creciente agresión del enemigo. No sabemos bien a qué enemigo se refiere y a qué agresión, porque pocas agresiones ha recibido últimamente Israel, desde luego. Aún le queda a Tanin pasar las pruebas marítimas en condiciones similares a las de un combate, mientras dos aparatos más del mismo modelo están siendo ensamblados en los astilleros de la empresa ThyssenKrupp Marine Systems. Uno de ellos podrá formar parte de la flota hacia el 2014. Bueno, y la noticia es interesante porque además una tercera parte del coste de todos esos submarinos los pagarán los contribuyentes alemanes y solo dos tercios los hebreos. En marzo pasado el Parlamento Federal de Alemania aprobó el financiamiento en conjunto de la nueva construcción. Los anteriores tres Dolphin fueron entregados entre 1998 y 2000. Los primeros dos, según la prensa israelí, Tel Aviv los obtuvo gratuitamente. Es decir, que está recibiendo Israel apoyo no solo económico, sino militar directo financiado con dinero europeo para seguir con su política de exterminio. Es curioso que sea precisamente la ThyssenKrupp, la empresa del barón Thyssen, del difunto barón Thyssen, la que construya estos submarinos, una empresa pues ascensores. Nazi, que los y de ascensores y de las rampas mecánicas del casco viejo de Astis, por cierto. Eta asteroko gatazken eta protestaldien berri eman behar dizuegu, eta astero legez ba, protestaldi horien ondorio zaurituak izan dira Cisjordanian. Más de 20 palestinos heridos en un enfrentamiento con fuerzas israelíes. Más de 20 palestinos han resultado heridos el pasado miércoles durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad israelíes en las afueras de la prisión israelí de Ofer, cerca de la localidad cisjordana de Ramallah, donde varios estudiantes de la Universidad de Birzeit protestaban en apoyo de los presos palestinos en huelga de hambre. Birzeit, localidad, pues ya dicho sea de paso, y hoy que hablamos de los pueblos en Euskal Herria hermanados con poblaciones palestinas, pues Birzeit, que está hermanada con la localidad guipuzcoana de Zestoa. Soldados israelíes han disparado gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes en cuanto alcanzaron la puerta que separaba el área de Ramallah del complejo penitenciario, según ha informado la agencia oficial palestina de noticias Wafa. Unos 1.200 palestinos anunciaban la semana pasada que iniciaban una huelga de hambre indefinida denominada la batalla de los estómagos vacíos, reclamando mejores condiciones en la cárcel. Respuesta al ejecutivo israelí, como comentábamos, pues les negó las visitas de los familiares, les separó de los presos que no participan en la protesta. Y bueno, pues este era el motivo que llevaba a estos universitarios de Birzeit a pues llevar a cabo esta protesta, que era duramente reprimida por las fuerzas de ocupación israelíes y se saldaba con 20 heridos. Bueno, eta beste berri bat aipatu behar dizuegu, Isaac Rabin bere egunean hil egin zuen tipoaren lankidea izen zena kalera atera da aste honetan, eta gainera aipatu du egin zuen arez, o sea, egin zuenaz oso harro dagoela. El cómplice del asesino de Isaac Rabin asegura que se siente orgulloso de lo que hizo. Hagai Amir, hermano y cómplice del hombre que asesinó en 1995 al primer ministro israelí Isaac Rabin, ha dicho este viernes, poco después de salir de prisión, que se siente orgulloso y que no se arrepiente de lo que hizo, en medio de protestas de organizaciones que rechazan su excarcelación. Amir ha sido liberado y trasladado por su familia a un asentamiento judío de Cisjordania, es decir, que además de ser un asesinado ya procesado, según sale de prisión, se va a una colonia ilegal. Tras haber permanecido 16 años en la prisión Ayalon por haber participado en el complot que permitió a su hermano asesinar a Isaac Rabin. Este hecho conmocionó al Estado judío y despertó una ola de repudio tanto dentro como fuera de Israel. No estoy arrepentido, estoy orgulloso de lo que hice, ha dicho Amir frente a la prisión donde le esperaban sus familiares y miembros de organizaciones que le apoyan y de otras que exigían su inmediata excarcelación. Nos dicen que tiene el apoyo de rabinos y otras personas que creen en él. Todavía no ha pagado su deuda con la sociedad. No solo mató al primer ministro, mató a toda una democracia. Eso nos dicen, estamos aquí siempre y lo estaremos para recordarle lo que hizo. Ha dicho Drog Morag, secretario general del partido Meretz, citado por la agencia judía de noticias. Y seguimos en los tribunales israelíes, tribunales que recientemente han absuelto a los soldados israelíes acusados de asesinar a 21 miembros de una familia palestina. Las Fuerzas Armadas de Israel le dieron por finalizados el pasado jueves las investigaciones sobre el asesinato de los 21 miembros de una familia palestina en enero de 2009 durante la operación Plomo Fundido y absolvió a los soldados involucrados en el suceso. El ejército consideró que los involucrados en este hecho no actuaron de manera indebida. Las Fuerzas Armadas de Israel finalizaron el jueves la investigación interna sobre el asesinato de una familia palestina que residía en la Franja de Gaza durante la operación Plomo Fundido en 2009. El ejército de Tel Aviv consideró que los soldados involucrados no actuaron de manera indebida y los absolvió. Según la procuradora general militar israelí, Dorit Tubal, informó que las investigaciones se absolvieron a los soldados que eran señalados de asesinar a 21 miembros de la familia Samouni que murieron en el ataque del ejército durante la operación Plomo Fundido de 2009. La investigación refutó completamente cualquier denuncia de un daño deliberado a civiles, así como imprudencia ante posibles daños a civiles o negligencia criminal, expresó en un comunicado. El 5 de enero de 2009, durante la etapa ofensiva terrestre en la operación de tres semanas Plomo Fundido, soldados israelíes atacaron una casa en el barrio de Zaitún, en la ciudad de Gaza. Este suceso llamó la atención de todo el ámbito internacional después de que saliera a la luz pública que después de que los soldados de Tel Aviv invadieran la residencia familiar, impidieron que los heridos recibieran asistencia médica. Además de las 21 personas, resultaron asesinadas también, también resultaron heridas 45 personas de la familia y la mayoría de estos eran niños. Los tribunales israelíes militares, sin embargo, no ven ningún indicio de delito en impedir la asistencia médica a los heridos. Prentza errepasoari amaiera emateko komentatu dizuegu sarean interneten bidez datu den bideo interesgarri bat. Horretan agertzen da ekintzaile bat, emakume bat, irraldarren tanke baten gainera igo eta Palestinaren bandera zabaldu zuena. Rana Hamadé. Rana se subió a un tanque con la bandera palestina para llamar la atención del mundo, para mostrar el criminal bloqueo de los sionistas de Israel que mantienen en Palestina y en apoyo a la huelga de hambre colectiva que involucra hasta 3.500 presos políticos en la prisión de Ofer en Ramallah. Rana era una de las participantes de las manifestaciones diarias que los palestinos celebran en Cisjordania y Gaza en solidaridad con los presos palestinos en huelga de hambre en las cárceles israelíes. El colectivo de huelga que comenzó el 17 de abril, día del prisionero palestino, comprende que entre 2.000 y 3.000 son los presos palestinos que se encuentran en huelga de hambre. Las cifras pues oscilan bastante según las fuentes y según pues el punto en que nos encontramos de la huelga. Y bueno, pues en una de estas protestas esta activista pues eso, se encaramó a un tanque y desplegó la bandera palestina. Momento en que pues los soldados israelíes intentaron disolver a la multitud disparando gas pimienta. Un espectacular vídeo pues que se puede ver en la red. Eta honen bestez amaitutzat emango dugu prentzaren errepasoa. Eta aldatuko dugu gaiaz ez erabat, baina iaia. Izan ere, festa giroan joango gara alegira. Gipuzko aldera, datorren larun batean, Palestinarekiko elkartasun eguna ospatuko delako bertan. Ez erabateko gai aldaketa, izan ere, bertan jaiaz aparte, aldarrikapena ere izango da. Gure gaurko gonbidatuari Imanoli harrera egiten diogun bitartean, entzungo dugu Joseba Tapiaren kanta bat, Joseba Tapiaren musikaz, Koldo Izagirreren olerkia apaintzen duen kanta. Guafa. Lepoan, horrazen gazte doan, guapa, guapa, guapa, guapa, suabi otondoan. Kupilla lepoan, horrazen jeldu doan, guapa, guapa, guapa, guapa, suabi otondoan. Kondo errea izan da, naizen uke ostoan. Bikondo errea izan da, naizen uke ostoan. Ostotasun horregatik. Bueno, aurrera segituko dugu gaurko guintifadan. Lehen iragarri dizuegu sumarioan Alegiako alkatea izan behar dugula mikrofonotan. Ezin izan dugu arekin telefono bidez kontaktuan jarri. Baina hemen estudioan bertan daukagu Imanol Aranburu, bueno, ezaguna irrationtan, ale gitarra bera, eta buru belarri ibili dena egun hauetan prestaketa lanetan, Palestina, Euskal Herria Palestina eguna, bigarren edizio honetako prestaketan, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, ezer baino lehen, uste dut, merezi duela komentatzea, zer dela eta iaz izan zen lehenengo edizioa Palestina egunaren azestoan, eta aurtengoa Alegian berriz, zer dela eta Alegian, ez? Komentatu izan dugu, Euskal Herrian zenbait herri daudela zenidetuta Palestinako herriekin, Alegi ere hoietako bat da, nola burutu izan da hau, edo nola izan da prozesu hau? Bueno, esan behar, iazko kasuan zestoa zenbait, eta zestoa Palestinako birzeit herriarekin anaituta dagoela, eta orduan, zuk esan bezala, aukeratu ziren anaituta zeuden herriak, kasua da Alegiarena, Arbizu eta Igorre ere hor daude, eta bueno, aukeratu zen Alegi, arrazoi nagusietakoa zen, Alaineko errefuxietu ere moakin zegoela anaituta, eta horren erabaki zen, Alegian antolatzea pixkat, baita ere Alegian dinamika pixkat ea sortzen den, Palestinari begira talde txoren bat edo, elkarlanean aritzeko, eta zoritxarrez da gertatzen diren beste gauza herrian salatu, eta horrelako boikotak eta horrelako ekintzak aurrera eramateko, pixkat asmorrekin pentsatu zen, Alegian festa sortzea eta pixkat herriko jendea implikatzea ea gerturatzen dena pixka bat. Palestinako elkartasun mugimendu honetara. Beste herrietan ez bezala, Alegiaren kasuan ez dago zenidetuta herri batekin, baizik eta errefuxiatu kanpamendu batekin, lain aipatu duzu, Camp One edo lehenengo kanpamentua deitzen diotena, ez? Zisjordanian eraiki Nazio Batuen erakundeak eraiki zuen lehenengo kanpamendua, nolakoa da lain? Bueno, egia esan elaina errefuxiatu ere meguzte dezela etxeak alkarren gainean eta daude da bertako jendea errefuxiatu ere meguzte dezela errefuxiatu dira horren ez da herri zahar bat edo da, en momentuan osatutako zerbait, ba, iesi zin joan jendea bertan hartzeko, eta orduan, ba, beste, bai elainen eta bai beste refuxiatuaren mauzitan bezala, ba, nahiko egoera gogorrean bizi da, eta orduan, alde batetik hori pixka salatzeko, eta beste alde batetik, zuk esan duzun bezala, gu gaude refuxiatu eremu batekin anaituta, eta orduan nahi zen baita ere pixka bateman errekonozimentu bat errefuxiatu eremu hoiei. Beti ari zen herritik herriko anaitzak egiten ari ginen, eta bueno, erabaki zen ba, errefuxiatu eremu bat hartzea baita ere beraiei herri errekonozimentu bat emateko azkenean herri batzu direlako, ez behartuta sortuak, baina bintzat hor daude eta pixkat gure partetik ere errekonozimentua temateko. Pentsatzen dut herrien arteko ba senidetze hitzarmen hauek eta bueno, ez dela utzetik sortzen eta alegian berez ba izango zela lehendik ba Palestinarekiko ba elkartasun sentimendu bat, asko zarete alegitarrak ba Palestinako brigadetan ibili zaretenak, zure kasuan ere ba bertan ibilia zara, ez? Bai, ni izan nintzen 2009an. Ta sortu zen ba horren arira, ez da, ba genden herrian batzuk ba interesatzen ginena kontu horretan, herriko gaztetxe bat ere bada eta behin baino gehietan izan dira hitzaldiak, eta orduan ni animatu nintzen 2009an ba hilabete pasatzera hor ba Palestinako lurretan ba ezagutzeko bertako egoera, eta bueno, pixka bat horren arira hasi zen, eta bueno, gero udaletxean ere ba orduan ezkerra bertalea zegoen, eta horrek ere lagundu zigun, ba, pixkat udaletxearekin harremanetan jarri, eta ba, anaitze prozesu bat aurre eramate. Orduan, alde batetik geneukan, ba, herriko taldetxe baten abantaia bat dezela, eta gero, ba, bueno, udaletxe aldetik ere erreztasuna genitzen, ba, beste herri batean edukiko dituzketen bezala. Gero, okerrez banago, udalaren delegaritza bat ere bai, joan zen bertara, ba, kontu tekniko guztiak eta lotzera, eta, ez? Bai, ala, ba, nizan itzen 2009an, eta gero 2010an, ba, hor, baita ere bilizen bila diadi kultur brigada, ero? Eta horrekin batera, ba, baita ere joan zen delegaritza bat, aurreneko zatian joan ziren Arbizu eta Igorreko udaletxekoak, Igorre anaitu zenango herri bat egin, da Arbizu ja anaitua zegoen, gaina Arbizun aspalditik ari dira lanean, ba, Palestinaren kontorekin eta horrela. Pero bigarrengo delegaritzan joan zen Zestoako alkatea eta legiko zinegotzi bat, ja, bertara joan eta sinatzea, ba, anaitzea ofizial egitera bezala. Kampo ezagutu biskoat eta bereekin harremanetan egon, eta ba, bukara emanez edo, bukara, bidaiari eta hasiera ba, ez, anaitze horri, ba, sinadura batzuk eta egin ziren, argazki batzuk atera, eta ba, pixkat modu ofizialean edo egin zen, 2010an, anaitze hori. Eta gero, ze jarraipen ematen zaio horri, edo nola gauzatu da, ba, bueno, beste aipatu zulen Arbizu, pues, badakigu, ba oso implikatuta dagoela Palestinarekiko elkartasunean, eta incluso ba herriko ikastolan ere lantzen dela gaia, eta ez dakit ba bueno hitzarmen mota hauek balio duten gero jarraipen bat emateko horri, eta ez dakit igual oraindik astapenetan zaudete edo ze asmo dago. Bai, egia esan hitzarmenaren azen baita ere estrategia moduko baita ere ea herrian jendea pixka dez ofizialtze horrekin ba pixka baita ere mugitzen hasten zen Palestinari begira. Eta bueno, taldetxo bat ez dago la sorturia, gehiago da igual en individual kedo gerturatzen gara udaletxera berrian, ba, iaz adidez, mural bat margotu genuen horrerrian, ba, baita ere Sahararekin elkartasuna ere bazuen mural bat, alainetia parte agunia izeneko Saharako herri batekin ere anaitu, eta gode ordoan, ba, horri aitzaki abiliz, ba, baita ere intzen egun bat Palestina eta Sahararen agorazteko, gero baita ere Nakbako egunean, ba, udaletxean jarri genduen bandera palestino bat, eta gero, ba, bando bat zabaldu zen, azaldu zerriari, zergatik jarri zen bandera palestinarra, udaletxeko balkoian, ba, azalduz, ba, zer den Nakba, zer suposatu zuen palestinar herriaren zat, eta gero, ba, dokumentalak eta bota izan ditugu, alde horretik, ondo gabiltz, eta horrean, ba, festa honekin lortu nahi dena ere da, neurri baten, ba, ea taldetxo ma sortzen degun, ba, bertako norbait egin harremanetan jarri, eta ba, guk ezin dugu aportazio ekonomikorik eta egin, orduan da, helburua da, ba, ba, hemengo jendeak, ba, legitarrek ezagutzea Palestinarren egoera, eta baita ere gure gure herriaren egoera nola ezan hoberena, baita ere haiek pixka ezagutzea gure egoera zein den, eta orduan ba sortu nahi da bintzat hasieran en elkar ezagutzeko enbide bat, gero horrek espero dezagun gehiora eramatea, baina bintzat hasierako asmoak hoi dira ba adibidezela ba demagun ba herriko dantzataldea, hango dantzataldea batekin harremanetan jarri eta lortzen bada ba norbait hemendik ara joatea dantzara edo ba pixkat bideoien bitartez harreman bat sendotzea eta bueno horrek gero ekarriko balu etorkizunean zerbait sakonago egiteko aukera ba hombre, beti ongi etorri izango litzeke gain hasiera meintzat nahiko helburu xumeak baino garrantzitsuak. Bai, osea, anaitze prozesu horrek badauka bere helburu simbolikoa edo diplomatikoa, baina zuek ere eman nahi diozue helburu aktiboa bat, da gauzak, benetako gauzak egitea. Bai, hori da. Biak dira importanteak ez. Ba, biak dira, azkenean realistak izan da Palestinan diru laguntza man barra dizu zerbait egiteko, diru desente behar dute, ba, egoera txarrean daudelako bai etxeak, edo orduan, guk ez gaina egoera honetan garrongo den bezala ezin du aportazio ekonomikorik ezin da egin eta gainera garrantzitsuenak ere ez dira. Orduan ba bueno elkar ezagutu jendea badaki Palestinan gauza gaizki daudela, baina askotan ez daki zergati dauden benetan nola dauden ez dakit, eta orduan ba lortuko bagenu hor hartu eman bada herriko jendeak eta elaineko jendea ba bueno ja hango jendea zautzen badezu erresago hartzen zarango gauzetaz, erresago implikatu gogo gehiagorekin, edo zentzua bilatzen diozu zure implikazioari, ez da, pixka da, hortik hasi, baseetatik hasi, eta ba, gora joan badaiteke, ba, asko zubeto, baina bintzat, xoabe hasi, eta... Bai, akaso ba, laguntza ekonomikoa eta diru laguntzak eta ba, badira beste erakunde potenteago batzuk hoietaz arduratzen direnak eta esparru hori nolabait pues, beste bide batzuetatik igual lasetuta dago, baina behar dena eta pues, gure zea apalean egin dezakeguna da elkartasun politiko hori, ez? Eta bueno, ba, hori da horrelako ekimenen bitartez egiten duzuena, ez? Bai, hori da. Azkenan batzuan jendea pentsatzen nahitu urtean 2000 kuaderno eta 3000 arkaz bidali eta ja egina dagoela nahitze horren tratoaino. Gura ez da, gura da hartu eta emateko nahitze bat horla proposatu da behintzat eta orduan ba, alkarre ezagutze horrekin, ba, bueno, pauso handi bat emango nuke. Bueno, eta kasu honetan diru laguntzen bitartez ez, baina lan bolondrezaren bitartez eta herri guztiaren implikazioaren bitartez ere bantolatu duzu jaiau, ez? Nahi baduzu, balduko diogu egitarauari eta komentatuko dugu badatorren larun batean alegira gerturatzen dena zer ikusiko aukera izango duen. Bueno, bai asteko sumar ba maiatzak 12an izango dela. Eta, ba, bueno, aurten erabaki genuena izan zen, ba, lehen berriro aipatu lehen esan duan bezala, pixkatea herriko jendea implikatzen den Palestinako hau kontu honetara, orduan, zerbait haundia edo ez, ba, betiko kontzertu potentea bilatu nahian, saiatu garena izan da, ia dena herriko jendearekin egiten, musika taldeak, dantzariak, bintzat herriko jendea implikada dila, festa honen antolaketan ez izate zer hola parakaidista moduko zerbait ez da antolatu kontzertu ez dakin horrena ez herrikoa ba bueno pixkat herriko jendea implikatu eta ba aitzaki horrekin ba egun polita pasatzea eta orduan ba goizeko 11etan hasiko da bueno eguna bera eta 11etan ba simbolikoki ba egingo duguna da olibondo ba landatuko dugu hor herrian ja aukeratutako legutxo bat da ba olibondo ba bueno oso simbolikoa palestinarrentzako eta ez olibondo bat orduan jarriko deguan eta bueno han ekitalditxoa ba betikoa ez bertsolari emate izango da eta hori egingo dugu eta gero 12an ja ofizialki ba harrera ekitaldi bat izango da udaletxean udaletxe horreko plazan edo hor ba herriko kateak ere hitzen bat edo egingo du Euskal Herria Palestina sareko norbaitek ere bai, eta igoko dira ikurriña eta bandera palestinarra, eta ofizialki emango zaio hasiera egunari. Eta orduan, gero ja 12 eta ba, herriko plazan, bertan, neongo dira txoko desberdinak, ba, bai umeentzako, bai helduentzako denentzako, eta ba, aurren txokoan ba, kometa batzuk egiteko asmoa da, hola, pixkat, kometak ere Palestinako argazkietan ere maiz ikusten dira, orduan ba bakoitza bere kometatxo egin dezala, gero uste dut uintifadako gero horrengo zaretela alaxe da, bertan izango gara zuzenean, ba bueno, girotzen pizkat ba, dira, girotu eta ba pizkat lanean, eta gero ba materiala saltzeko lekutxo bat erengo da, falafela jateko ere postutxo bat erengo da, horra ba, plazan laupa bost postu egongo dira, ba pizkat plaza girotzeko eta ba, bazkari arteko denbora ere harinago joan dakigun, ez da? Eta gero, ba, ordu biterritan herri bazkari izango da, hor paia herrikoi bat egingo dugu, eta ba, bazkariare 6 euro kostako da, zain ez dugu inungo lujurik eta ezer. Guztiz, herrikoia. Bai, bai. Zan, ba, dena aldan jende gena gerturatzeko, bueno, dena egingo dugu ekonomikoa eta erreza, eta bai gutzako ongi, eta bazkaltzera doan entzakore, ederki ongo da. Eta gero, bazkaldu eta gero hor, plazan bertan, arratsaldeko 6etan, ba, dantzari palestinarrak eta egongo dira, eta baita ere aleiko zutarri dantzataldean eskutik ere, euskal dantza batzuk ere, izango dira ikusteko, eta horren, ba, pixkat, hor ikusiko litzegen nabarmen, ba, gu lortu nahi dugun dinamika hori ez, haiek ba, gu ezagutu guk haiek, haien dantzak, ez, ba, dantza bidez ere ezagutzeko Ezan beharra dago, iaz ere izan zirela dantzari palestinarroiek zertoan, bai, eta, bueno, azken albisten arabera, ba, etortzea izango dute, beraz, ba, bueno, horri izango dira alegian, eta, bueno, ikusgarria da, ba, hauek egiten duten, ma, bueno, dantzaldia, bertako dantzaldi tipikoa, dabka izenekoa, eta, bueno, hori egiten dute, ba, Madrilen errefusiatu bizi diren palestinarrek daukate talde bat, dantza talde bat, eta, bueno, ba, aurten ere, ba, iazko esperientzia oso nahi izan omen zet, eta aurten ere etorriko dira. Ba, gainera, esan digute, bertako jendeare animatzen dutela dantza palestinarrak egitera, orduan, ba, segurazki, giro polita sortuko da, eta, bueno, hori da helburu azkenean ez da, pixkat, plazan giroa bero-bero jartzea, eta, ba, orduan, dantzan arituko gara, ba, azkenan ez, txonkatilek edo aguantatzen duten arte, eta gero bederatzen zagiar da izango da. Hau, bueno. Hoi da, berezko alegiko... Bai, alegin bintzat, oitura handia da, bai, zagiar doko. Eta hori da, en herrian, ba, plazan maia jarriko dira, eta orduan, norberak eramaten du bere afaria. Ego, kuadarrian, otarteko, bakoitzan nahi duena eramango du, eta udaletxea jartzen du ardoa edateko. Ardoa doainik da, jatekoa norberak eramaten du, eta edateko ardoa udaletxe jartzen du nahi adina, eta orduan ba, ohitura bada... Nahi adina osagian kabitzen dena, ez? Bueno, baina... eta gero ja, epel eginda gaztetze aldera, ez? Hori da, eta gero ba, bederatzean afaltzen degunean, eta ja, faltazitzegun puntillo, ez? Arrapatzen degunean, ba, bai, gaztetxera joan gora, eta bertan, ba, manillaren ziturria gaizeneko... Herriko taldea bai. Taldea te joko du. Hoixe, badana herrikoen artean prestatutako gitaragua eta bueno, pues nolabait bide bat inplikatzeko alegiko jendea, ba aldarrikapen honen inguruan, ba, Palestinarekiko elkartasunean ezagutarazteko, ba boikot kanpaina eta boikot mugimendua eta bueno, ba festaren bitartez, ba festaz aparte aldarrikapenare izango dugu. Bai, hori da. Ba, gero uste baita ere arratsaldean edo dantzarien aurretik ere beste hitzalditxo bat edo emango da, ba, bale, horretxe aipatu dezun ez da, jaia egin, baina, bueno, errebindikazio bat dauka baita ere jai horrek, eta orduan, ba, pixka bat boikotaren kontuak, eta horiek ere egunean zehar ere presente, gengo dira, bai, eskurriekin, bai, hitzaldiekin, eta gero, ba, aztuzai komentatzea, baita ere manias iturreak, gauza berezia du, musikoak hiru direla, baina abeslariak hogei, orduan, ba, hor, esan, herriko implikazioa horreindik eta... Herri karaoke moduko bat, bai, hori da, bai, kooperaz... Herri osoa implikatuta jaiontan. Bai, bai, jai zaldea gara eta orduan, ba, bitatik egin ondo modatzen gara, bai, eta hori zen asmoa, lehen esan duan, apiskat herriko jendea implikada dila, eta emango badio, ba, bidea, best, ba, taldetxo bati, edo, ba, polita izango litzeke, bale, herriko lau bat persona edo joatea, ba, Palestinara egunen batean, ez, ba, anaitze horren bidean, eta egon garenok badakigu Palestinan, han egoten denari, ez zaio lastutzen, han ikusitako, orduan, ba, bueno, ikusiko berze. Eta bertan ibili dena eta bueltan datorrena, ba segurazki implikatuko dela, ba beste ba, asko egin dugun bezala, eta bueno, ba alaxe eta ala izan dadila, batek daki datorren udako brigadetan ba legitarrasko implikatuko te diren o ikusteko dago. Ongi, Manol, ba bueno, larun batean izango gara alegian eta bueno, ba segi lanean eta mila esker gurean izateagatik. Zei, esker esker. Aio. Kufia lepoan, ora zeinarin doan, wapa, wapa, wapa, wapa, zua dio zapaldua izan da, naizen uke multoan. Masi zapaldua izan da, naizen uke multoan. Arrotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia lepoan, ora zeina paldoan. Wapa, wapa, wapa, wapa, zua diot ondoan. Kufia lepoan, ora zeina rodoan, wapa, wapa, wapa, wapa, zua diot ondoan. Apurtua izan da, zut izaude ukoan. Etxe apurtua izan da, zut izaude ukoan. Osotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein lerden doan. Palestina, Palestina, zua diot ondoan. Kantuz nada mala, hautsia duegala, Palestina, Palestina, erdi minez ramala. Irurogeita iru urte. 63 años. 2 milloi erbesteratu. 5 millones de refugiados. Milaka hildako. Miles de asesinados. 8 mila preso político. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpire unda berrogeita mar kilometro como un muro de 750 kilómetros. Bloqueoa. Bloqueo. Garbiketa étnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta hurbiltzen gara gaurko irratzaioaren amaierara, baina maitu horretik gaztero legez tarte bat eskainiko diogu boikotari. Eta gaurkoan hitz egingo dugu Prisa edabide taldeaz, izan ere iragan astean Wintifada astero entzuten duzuenok jakingo duzuenez, ba, elkarrizketatu genuen Carles Romeu, El País egunkariko marrazkigilea zena, eta bertatik Prisa taldeko egunkari horretatik kaleratu izan zuten, hain zuzen ere, ba, Israelen politika kritikatzen zituen bineta baten ondorioz. elkarrizketa horretan, ba, Romeuk salatu izan zuen, ba, bere kaleratzea izan zela, hain zuzen ere, ba, Prisa taldea, ba, lobizionistaren esku gelditutakoan. Eta sakondu nahi izan dugu horretan, hain zuzen ere. Hablamos de, pues bueno, del control mediático de los medios de la prensa del Estado español por el lobisionista y como lo hacíamos la semana pasada con el dibujante del País, Carles Romeu, pues despedido del diario por una viñeta que no gustó nada a la embajada israelí, hemos querido profundizar un poco más en este grupo, en el grupo Prisa y sus relaciones con el lobisionista. El Grupo Prisa, promotora de informaciones Sociedad Anónima, es el primer grupo de España de comunicación, educación, cultura y entretenimiento. El principal accionista de Prisa es, a partir de 2010, Liberty Acquisition Holding. Los principales accionistas de este fondo de inversiones son, a su vez, los estadounidenses Nicholas Berguren y Martin E. Franklin. El grupo, que está dirigido por Juan Luis Cebrián, está presente en 22 países de Europa y América. En el ejercicio 2005, Prisa facturó 1.483 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 153 millones de euros. Cuenta con una plantilla de 9.619 empleados. Hasta su fallecimiento, en julio de 2007, estuvo presidido por los fundadores Jesús de Polanco y Francisco Pérez González. Más tarde fue nombrado consejero delegado Juan Luis Cebrián, quien además preside la comisión ejecutiva del Consejo de Administración. A la muerte de Polanco padre, le sucedió su hijo Ignacio. Tenía el control total sobre el accionariado, situación que finalizó en 2010. Y en 2010, precisamente, pues cuando este holding estadounidense, según denunciaba el dibujante Carles Romeu, de capital de judíos estadounidenses, pues se hizo con la mayor parte de las acciones. Para que nos hagamos una idea de la importancia del control mediático de este holding, hacemos un repaso por la cantidad de medios de comunicación que controla el grupo Prisa. Hablamos de Prisa Noticias, que engloba pues al diario El País, al diario AS, al diario Cinco Días, revistas como Cinemanía, Rolling Stone. En radio, pues controlan la cadena SER, radiofórmulas como los 40 principales, M80, Cadena Dial, Máxima FM, Radio Olé, editoriales como el Grupo Santillana, que comprende las editoriales Santillana Educación, Santillana Formación, Richmond Plusin, Alfaguara, Alfaguara Infantil y Juvenil, Taurus Aguilar, El País Aguilar, Altea, Punto de Lectura. En televisión, pues el Canal Plus, Canal Plus Temáticos, 40 Televisión, 40 Latino, Espormanía, Sogecine, Sogepaz, Canal Plus, Telecinco, 4, 7, Factoría de Ficción, Boeing, Divinity, en fin, pues como veis, un grupo con un una amplia implantación en el Estado español, del que, pues a partir de 2010, el principal accionista, con un 57,7% de las acciones y, por tanto, del derecho al voto en el Consejo de Administración, es Liberty Acquisition Holding. A su vez, uno de sus presidentes, Nicholas Berguren, tiene también un 3,7%, y el otro, Martin Franklin, un 2,9%, con lo cual pues poseen prácticamente el 70% del capital de las acciones y, por tanto, del poder de decisión en este grupo, en el grupo Prisa. Con lo cual no es de extrañar pues que eso condicione también la línea editorial y que viñetas críticas con las políticas de limpieza étnica de Israel, como las de Romeu, pues den al traste con la carrera de este dibujante, que llevaba 36 años trabajando en El País. Ba, hause izan dena gaurkoz, bukatu beharrean gaude, eta hori ere, gogoratu behar dizuegu, larun batean zita badaukagula Alegian. Egun osoan zehar, amaiketatik aurrera abiatuta, ba, ekitaldiak izango dira Alegian. Olibondo landaketa goizeko amaiketan, amabietan arrera ekitaldia udaletxe plazan, goiz osoan zehar, ba, falafel dastaketa, kometa, tailerra, irrati gintzaku geu ere izango gara bertan ba, girotzen. Ordu bi terdietan herri bazkaria, eta ondoren kantaldi herrikoia txintxarri abesbatzaren eskutik. Seietan dantza palestinarrak eta euskal dantzak zutarri taldearen eskutik, gaueko bederatzietan zahagi ardoa, eta gaueko amaiketan alegiko gaztetzean Manillares Iturriagaren kontzertua. Beraz, ekitaldiz beteriko eguna, jaieguna, eta egun bat ez bakarri jairako, baizik eta aldarrikapenerako bebai. Ikusiko dugu elkar alegian, bestela ere ba, gaur sortzi hemen izango gaituzue, zintzo demonio, eta gure irratzaio guztiak ere entzungai dituzue, irubebikoitzak herria.org webgunean. Datorren astera arte beraz, aio! Agur!